Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de lo siguiente. Hoy, en la sección de Zaragoza Actualidad, os hablaremos de esa carta abierta que le ha enviado un ciudadano de aquí, de nuestra ciudad, al alcalde de Belloc. En la sección cartas al director, gente que se queja por de esa peña que va en el autobús con la música a todo trapo. En la sección sin comentarios, el etarra que se meó en los pantalones. En compartir es bueno, otra patética campaña del Ministerio de Incultura. En las secciones de la caja más tonta aparecerá esa prostituta llamada Paris Hilton. También hablaremos de Iñaki Gabilondo y el sexo. Hoy habrá sección de original o versión. Hoy el tema en cuestión será el Eye of the Tiger de Survivor. También hablaremos de música aragonesa, como no puede ser menos. Hoy le toca el turno a Interlude. Y en cuanto a música se refiere, escucharemos a Cat People, a Los Burning, a Cansei de Ser Sexy, Barricada, Rosendo y Aurora Beltrán, Épica, Los Sencillos, Prao, Sirenia y alguna sorpresilla más. Como siempre, el teléfono, la línea caliente de Radio Mai abierta. Eso sí, si podéis, pues llamar cuando suene una canción. El número es el 976-525645. Y hoy comenzamos con una formación de metal gótico desde Noruega, pero que curiosamente su vocalista la seleccionaron, tuvieron la baja de su anterior voz y bueno, hicieron un casting, 500 voces y seleccionaron al final a una chica de Barcelona llamada Aileen, que participó en un concursillo de estos basuras de la tele. Pero bueno, el disco nuevo que han sacado con Aileen, bastante recomendable. Estoy hablando, como no, de Sirenia. Y este temilla con el que empezamos hoy se llama The Seventh Summer. Comenzamos. We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza actualidad. Pues un saludo si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai en la 102.8 de tu FM. Este es el programa No Solo Zaragoza y empezamos comentando cosillas de nuestra ciudad, aunque hoy es un poco especial ya que voy a leer una carta abierta que le ha enviado un ciudadano de aquí de Zaragoza al alcalde Belloc. En concreto, el ciudadano se llama Diego. Bueno, en este caso es independiente, ¿no? Podía haberla mandado cualquier otra persona de Zaragoza. Pero bueno, si estáis interesados, pues os puedo decir que Diego es una persona bastante implicada en temas asociativos y que, hasta donde yo sé, pues trabaja bastante para mejorar la ciudad. Entonces voy a leerla a ver qué os parece. Señor alcalde, la Expo fue una forma más en la que dejó patente que usted dice ser socialista, pero no lo refleja en sus políticas reales. Se ganó a todos sus amigos, a todos los políticos. Logró que Chunta se vendiera sus ideas. Pagó su campaña con favores a las cajas, a las constructoras y a las empresas privadas. Ignoró a todos los que nos opusimos y se ganó el favor del pueblo mediante los medios de comunicación. Demasiado para usted. Vivió 3 meses de ensueño con los que ha hipotecado para siempre a nuestra ciudad. Nunca llegaron las infraestructuras prometidas. No hay dinero para la inversión en los barrios, no hay dinero para juventud, acción social, educación, infancia, mayores. Y para todas aquellas políticas que le harían un buen alcalde. Y no un alcalde más que podría ser de un lado u otro indistintamente. Muchos zaragozanos no le perdonamos ya no la Expo, pues ya pasó y casi ni nos acordamos, sino que a día de hoy sigue empeñado con repetir la jugada en un sinsentido que ha denominado Expo Paisajes 2014, que no deja de ser más de lo mismo. Por otro lado, tiene el morro de comprarse una mesa para la gerencia de urbanismo por un valor que supera el coste de muchos de los convenios que firma con entidades sin ánimo de lucro. Yo no niego que sea necesaria. Pues no soy un perito que cobra 8.000 euros por decirle si lo es o no. Lo que le pido es que al menos tenga la decencia de borrar esa sonrisa constante con la que parece se está cachondeando de todos los zaragozanos, que como yo tenemos otra idea de lo que debería ser nuestra ciudad. A mí me da igual si gobiernan lo que llaman derecha o izquierda, pues a día de hoy tanto usted como sus antecesores, los de su partido y los del otro, me han demostrado que lo único que persiguen es sentarse durante 4 años en un sillón y no levantarse hasta que no haya ganado el suficiente dinero, el suficiente prestigio o hasta que los ciudadanos decidamos que necesita que le votemos con B de Barcelona, por cierto. Supongo que Diego querrá decir que le votemos, que le desechemos. Con la esperanza del que venga detrás. Pues quiera una Zaragoza mejor, una Zaragoza más humana, una Zaragoza bien comunicada, una Zaragoza para todos, sin discriminaciones. Pero parece ser que esa no es la idea de la mal llamada clase política de la que usted y sus compañeros del ayuntamiento forman parte. Juan Alberto, no sé si esta carta servirá de algo. Me imagino que no. Ya que continuarás haciendo las mismas cosas, gastando el dinero público que no tenemos, como si lo tuviéramos. Quizás algún día tus amigos, los banqueros, dejen de dar créditos al ayuntamiento, sin ton ni son. Puede que ese día conozcamos el verdadero resultado de la Expo y en qué se está gastando el presupuesto de nuestra ciudad. Porque la verdad es que no se nota mucho, ya que Zaragoza sigue siendo la misma que era antes de que ganara las elecciones. Y las pocas inversiones que hemos tenido son del gobierno de Aragón o del gobierno del Estado español. Alcalde, me despido hasta mañana, que seguro que lo veo en un medio de comunicación, o quién sabe si nos cruzaremos en el hall del ayuntamiento, o en algún acto de esos a los que tiene que ir, pero que le dan igual. O puede que nos veamos en la próxima asamblea del Consejo de la Ciudad. En cualquier caso, espero, deseo y todas las noches pido para que decida, al igual que Marcelino, retirarse de la política y vivir su vida. Y espero, confío y deseo que su partido ponga de una vez un alcalde en esta ciudad que sea al menos un poquito socialista y que no solo lo diga a coro, ista, ista, ista, Zaragoza, Aragón y España socialista, sino que lo refleje en políticas de verdad, de esas que mejoran la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo de esas que eliminan las diferencias entre todos y cada uno de los ciudadanos, porque aunque usted no lo sepa o no lo quiera saber, ciudadano es la persona que vive en una ciudad y no solo la que ha nacido en ella. Con cariño, Diego, un zaragozano. Bueno, pues como he dicho, estará la carta del ciudadano Diego, una carta abierta al alcalde, que, como él mismo decía, pues no sé, no sabemos si servirá de algo, pero yo creo que mucha gente se ha sentido identificada. Yo por lo menos pensaba en su día que veía que, no sé, lo podía hacer más o menos bien, pero no sé, de un tiempo a esta parte vemos que este señor... solo le interesan las cosas en plan grandioso y se la suda pues las políticas sociales, de educación, cultural. Y no sé, yo veo que cada año que pasa y esta gente sigue ahí en la alcaldía, pues se hace de su capa un sayo y veo que esto cada vez va peor. Yo creo que a raíz del tema este del seminario hay gente que ya se está preguntando qué pasa en el consistorio. Pero bueno, quizás es que antes, yo me incluyo entre ellos, pues no veíamos, ¿no?, estas cosillas. O no salían tanto en los medios de comunicación oficiales, como el Heraldo y el periódico y demás. En fin, yo lo dejo aquí, le mando un saludo a Diego y espero que siga pues ahí al pie del cañón, pues haciendo cosillas y trabajando para mejorar la ciudad desde abajo. Ya que desde arriba, por lo que se ve, están en otras cosas. Pues nos vamos a quedar con algo de musiquilla, una formación que estará en concierto el próximo fin de semana, se llama Prau, que ya os hablamos en su día. Ha tenido algún cambio de formación, si no me equivoco, pues Miguel, que era el vocalista, ahora está en Los Inestables. Pero bueno, yo supongo que Prau seguirá haciendo buena música, como siempre. Nos vamos a quedar con una canción que se llama Ochilo, de Prau, que estará en concierto el próximo fin de semana. Por cierto, 976-525-6645, si alguien quiere llamar. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Oh, yeah. Festival en Restida 2008. Ningún trango tazaga. Obrimpas. Fusión rock, hardcore, ska y reggae con melodías tradicionales de los países catalanes. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Chilo que chila, Prau, Fredo rock, que chila, reggae y folk de Aragón. Han llegado el aman que a todos nos cuchira. Magnetofones, early reggae, ska y rock steady dos y santa de Aragón. Vente de aviento, Anrestida 2008, Centro Cívico Universidad, Carrera Violante de Hungría. Más información en www.anrestida08.com. Refirman Vic, Mago Fermín y Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Cartas al Director. Vamos con esas cartas que han enviado la peña. Bueno, pues la primera la ha escrito Laura de Zaragoza. Y habla de música para todo el autobús. Dice, más de una vez me ha pasado, y a casi todo el mundo me imagino, el ir en el autobús y tener que estar escuchando la música de la persona que tienes al lado. Y a veces no tan al lado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tienen la costumbre de querer quedarse sordos ellos mismos y que el resto tengamos que hacer el trayecto amenizados con su música? Solo les querría decir dos cosas a esas personas. La primera es que cuando se vayan a poner su MP3, su MP4 o lo que demonio sea, miren a ver si lo escuchan ellos solamente o lo escucha también el resto, que parece que van con el amplificador incorporado. Y segundo es si el resto queremos oír su música. Que si el resto queremos oír su música, pues nos ponemos la nuestra propia. Pues sí, yo la verdad es que estoy bastante perdido en temas de teléfonos móviles y demás. Pero por lo que se ve, pues ahora muchos llevan ahí incorporados baffles o lo que sea. Yo alguna vez me he topado con alguno con la música y máquina de esta chumba chumba que te pone dolor de cabeza, pues ahí retumbando en todo el autobús. Y no solo los pasajeros, también los propios conductores de autobús, que tienen ahí la máxima FM a toda pastilla. Bueno, yo tengo que decir que soy de los que van con la música casi siempre, con los auriculares puestos. Pero vamos, yo creo que la tengo a un nivel que no molesta a los demás. Por lo menos que yo sepa que nadie me ha mirado raro todavía. Y bueno, la última carta al director, que la ha escrito Javier, también de Zaragoza. Y habla de los nuevos contenedores de basura de nuestra ciudad. Dice, suscribo totalmente el escrito enviado por otro lector el pasado día 7 de diciembre. Por supuesto que es indispensable que se cumpla el fin de tratar todos los residuos urbanos. No podemos seguir contaminando nuestro entorno. Pero los medios empleados son muy importantes. El ayuntamiento, con un gran despliegue publicitario, ha multiplicado el número de contenedores. Los nuevos contenedores son excesivamente grandes, antiestéticos. Han sido colocados en muchos casos enfrente de las entradas de las viviendas. En el emplazamiento de los anteriores, pues se buscaba una situación menos problemática. Me preocupa que las entradas a los contenedores del material a reciclar están totalmente al descubierto. Cuando llegue el calor van a ser una fuente de olores y de infecciones. Como además la recogida no se efectúa con la frecuencia necesaria, sobre todo en el caso del contenedor del papel y cartón, pues todos los alrededores se llenan de cartones y todo tipo de objetos de desecho y todo tipo de suciedad. Pues no sé, yo pienso que antes de haber puesto los contenedores estos los podían haber probado un poco, porque sí que dejan bastante que desear. Aparte del espacio que ocupan, pues el sistema de apertura también a mí por lo menos no me gusta. La gente se está quejando bastante y en algunas zonas pues la imagen es bastante tercermundista. Toda la mierda ahí por los suelos. En fin, hasta aquí la sección cartas al director. Si vosotros también tenéis alguna queja que hacer, pues ya sabéis, teléfono 976 525645. Pues nos vamos a quedar con algo de música. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Mark Jansen, es un componente del grupo Épica, otra formación así que mezcla metal con voces clásicas, mezzo soprano creo que es. Pues nos vamos a quedar con un temilla de ellos, se llama Beyond Belief. Pues nada, feliz cumpleaños para Mark y los Épica. A voice in the mirror. Radio Mai. Esto es Sin Comentarios. Pues ya sabéis que en esta sección comentamos alguna noticia así bastante llamativa y los comentarios de la gente, que normalmente pues no son para decir bonito. Hoy la noticia es la siguiente. El etarra Aitzol Iriondo se orinó en los pantalones al ser detenido en Francia. Pues sí, el etarra Aitzol Iriondo, considerado jefe militar de ETA tras el arresto de Cherokee y detenido el lunes en la localidad francesa de Guerde, se hizo pis en los pantalones tras ser arrestado. Esto lo asegura Vasco Press, la agencia de noticias. Vamos a ver qué comenta el personal. Un tal Pachi dice: escribir, hacerse pis, es propio de un niño de 3 años, no de la prensa. Un tal Ramón dice: estos son los valientes. Pero claro, solo con una pistola en la mano y a espaldas de sus víctimas, cuando se les pilla de frente y en igualdad no lo son tanto. A pudrirse entre rejas. Esperemos que sigan deteniendo más. Un tal Antonio La Rosa dice: entre ellos serán valientes y héroes, pero en la verdad son unos miserables cobardes. Solo una pregunta, ¿realmente hacía falta saber esto? Una tal Laura le contesta, dice: sí, es necesario conocer este dato. Parece un dato banal y sin importancia, pero dice mucho del valor de esta chusma, que como ya ha dicho alguno por ahí, con pistola y por la espalda son muy valientes. Un tal Chuster dice: la próstata juega muy malas pasadas. Un tal pirata garrapata dice: a joderse, me gustaría haberle visto la cara cuando le encañonó el gendarme. Jaja, unos cuantos menos. La pena que no sea ojo por ojo y diente por diente, malnacidos. Un tal carnicero dice: ojalá, si este fuera un país decente, pues se cagara las patas cuando le comunicara la pena de muerte en silla eléctrica o en cámara de gas, a gusto del consumidor. Un tal Posi dice: en Sevilla, cuando mataron al doctor Cariñanos y la policía detuvo a los asesinos, uno de ellos no solo se meó, también se cagó encima. Son valientes mientras no los detienen. Un tal Leo Messi dice: lo de mearse y cagarse es común y no es por miedo, sino por joder a los que tienen que trasladarlo y limpiar el coche, que parecéis tontos. Un tal Felipón dice: ¿y este era el jefe de la banda? ¿Cómo serán los subnormales que tiene por debajo? Y por último, el comentario cacho Tony dice: no saben que les damos más derechos que ellos a nosotros, que nos matan por la espalda o nos asesinan con bombas. Nosotros somos tan gilis que les aplicamos todos los derechos y los instalamos en cárceles cárceles con todo tipo de lujo. Incluso les dejamos estudiar para que salgan con trabajo y carreras. Bueno, pues los comentarios van un poco en esa línea. Pues no sé, es probable que lo hicieran a idea para joderles a, bueno, a los que llevaran el coche, si tuvieran que tragar la mal olor del meao ahí. Desde luego que gentuza. Yo por lo menos con este tipo de escoria es cuando me planteo el tema de la pena de muerte, porque vamos, estos seres humanos no se merecen vivir. En fin, vamos a dejarlo por aquí, que si no nos ponemos de mala leche y no es plan. Bueno, este fin de semana mucha gente pues habrá rayado con el tema del fútbol. Era el gran clásico Barça-Madrid. Para mi suerte, pues el Barça ganó y bien a ese equipo de mierda que es el Real Madrid. Y bueno, para celebrarlo vamos a poner esta cancioncilla que se reía un poco de toda la gente esta que seguimos el fútbol. Es de los sencillos y se llama Fútbol. Story. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Esto es Aragón Sonoro. Para Huesca y Teruel, no hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia, viejos fracasados, vagabundos. La sección en la que hablamos de música aragonesa, y antes de nada, pues mandarle un saludo a nuestro compañero Alex, que por cierto, pues estuvo en el concierto de Lizzy Borden, que bueno, todo el mundo dice que fue una pasada. Y siempre pierden, el polvo muerden y vuelven a casa y preguntan, papá, ¿por qué tenemos que ser falsas? Tradición, familia, religión. Pues hoy hablamos de Interlude, una formación que ha sacado un nuevo disco y hay que hablar de ellos. Bueno, pues Interlude es una formación que nace en 2005, cuando la base instrumental de los ya extintos Nevergood se les une el cantante de Criatura. Costó dejar atrás 7 años de funcionamiento, de giras, conciertos, de una comodidad a la que no muchos hubieran renunciado, para adentrarse en la exploración de los nuevos sonidos del hardcore y del rock. Bueno, pues Interlude cuenta, sin contar el último, que acaba de salir hace poquillo, pues con dos trabajos que grabaron pues bastante cercanos en el tiempo, pero diferentes conceptos de composición y de creación. Su primer trabajo fue en vinilo, Tres Temillas, que grabaron en los estudios Montreal, donde han grabado gente como DeLorean o Half Foot Outside, en Navarra. Y el segundo, llamado Les Miserables, pues que fueron 6 temas grabados en los míticos estudios ultramarinos, Costa Brava, donde grabaron gente como Stan Steel, Nueva Vulcano, etcétera, en San Feliu de Guíxols, en Girona. Y bueno, Interlude pues tuvieron una gran repercusión al ganar el concurso Muévete 08. Y bueno, pues su último trabajo se llama Dismelance de Vengeance. Bueno, mi francés lo tengo un poquillo abandonado y supongo que lo habré dicho mal. Pero bueno, es el nuevo trabajo de Interlude, que está grabado también en los estudios ultramarinos Costa Brava y editado por Mago Fermín, junto al sello King of Patio. Y bueno, este nuevo disco conserva la esencia propia que el grupo ha ido construyendo en sus anteriores grabaciones. Melodías hipnóticas que desembocan en pasajes apocalípticos con rítmicas apabullantes que se unen a unas letras llenas de rabia. la barbarie y la injusticia, el desequilibrio social son denunciados sin piedad a través de una voz en francés, salvo alguna excepción que se ha convertido en su signo de identidad. Pues si estáis interesados en este grupo, pues si no, bueno, estáis dudando si escuchar sus discos o no, pues los tienen colgados en la página de Jamendo, que lo podéis descargar gratis. También, por supuesto, es su MySpace. Y bueno, pues qué decir, que yo pienso que en los tiempos que corren de crisis, paro y demás, pues no sé, escuchar este tipo de música yo creo que va bastante bien. Tienen canciones en este nuevo trabajo pues en francés y en castellano. Hay gente que dice que les gusta más en castellano, pero bueno. Nosotros nos vamos a quedar con un tema llamado El valor de otra ocasión perdida. Con vosotros, Interlude. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Pues estamos en la sección de compartir es bueno. Y bueno, siguen apareciendo, hay campañas que está haciendo el Ministerio de Incultura con empresas y demás, realmente patéticas. Educar para crear. Es el nombre de una experiencia piloto presentada hoy en el Ministerio de Cultura y que se ha realizado en 4 colegios asturianos. Tiene que garantizar los derechos de la TEI, de la propiedad intelectual. En clases amenas, los alumnos han aprendido la importancia del papel del creador y de la propiedad intelectual. Para hacerlo, se han puesto en su piel. Es que hemos convertido a los niños en creadores. O sea, eso ha sido la clave. Si el niño no se convierte en creador y entiende en primera persona que lo suyo tiene que ser respetado, entonces no hay un proceso de fondo de cambiar las actitudes. Y eso genera, en los comentarios de los alumnos lo podemos ver, un cambio de actitud, un decir, no sabía que esto era así, o no sabía que esto podía impactar así a ciertos miembros de la sociedad. Parece bien que los usuarios puedan... Durante 4 meses, 80 alumnos de entre 9 y 18 años han grabado vídeos propios y los han distribuido. También han representado obras de teatro y han hablado con los autores de los textos en un proyecto que podría extenderse en el futuro fuera de Asturias. Y esperemos que el resultado sirva de acicate para el resto de las comunidades autónomas que lo puedan trabajar en sus centros educativos, a la vez que nosotros tenemos el compromiso de extenderlo ya a la inmensa mayoría de nuestros centros el curso que viene. Por parte del Ministerio de Cultura estamos trabajando tanto en el apoyo a este programa específico como en el desarrollo de programas propios orientados sobre las mismas líneas estratégicas. Y me consta también que esta preocupación se extiende al Ministerio de Educación, que de hecho está trabajando activamente con nosotros en la materia. Las conclusiones del estudio son claras. Pocos alumnos sabían lo que es la propiedad intelectual. Conocerla es el primer paso para aprender a respetarla. Yo me informé muchísimo y al... Yo soy el capitán clonado, dueño de todo, porque todo es mío. Tú has creado algo, me lo quedo. Tú has inventado algo, un libro, un videojuego, una canción, pues me lo robo. Lo que hace se llama piratería. Bueno, pues estamos escuchando de fondo una obra de teatro de niños. Y bueno, pues en los colegios estos de Asturias les han lavado el cerebro diciéndole pues que todo lo copiado que es malo, que hay que comprar todo original. Bueno, realmente lamentable. Pues eso, una serie de empresas bastante tochas como Microsoft, Telefónica y tal. Y supongo que esta campaña llamada Educar para Crear, pues la llevarán a toda España. A lavar el cerebro a los chavalines, para que no bajen cosas de Lemule y esas cosas. Bueno, pues para protestar por las nuevas campañas del Ministerio de Cultura nos ha llegado una convocatoria desde Compartir es Bueno, y es que el próximo sábado, este sábado 20 de diciembre a las 12 horas, van a proceder a la descarga de material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual sin ánimo de lucro, frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz número 70. La elección del sitio no es casual, ya que creen que el gobierno del PSOE está manipulando la opinión pública y criminalizando una herramienta como las redes de intercambio, los peer-to-peer, puerto a puerto, como el Emule, el Torrent y demás, que de lejos de destruir la cultura, como ellos sugieren, la expande y la democratiza, creando una biblioteca pública y universal. Han dado aviso por Burofax, certificado al mismísimo Ministerio de Cultura y al jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, para que en caso de estar cometiendo un delito, pues cumplan con su responsabilidad y lo impidan. En caso de que no lo hagan, pedirán al Ministerio de Cultura que cumpla con su responsabilidad con los ciudadanos, eliminando cualquier insinuación de delito en el uso de las redes de puerto a puerto. Y una disculpa pública por haber mentido a los ciudadanos ante los que tienen que responder. Y les roba todo. ¡Oh, qué desgracia mi vida! Ahora sufro y lloro. ¿Qué pasó, librito? Es un lloro. Este malvado... Tenéis que ver a los chavales de esta obra de teatro disfrazados con el traje este de pirata, con CDs vírgenes ahí colgando por la ropa. Madre mía. Encima te atreves. Esas películas son malas. Dígame, señor pirata, la película se escucha, tiene final, porque una vez me dieron una incompleta, se quedó congelada. Ajá. Qué bueno, dice la cría que si la película se ve y se escucha. Pues nada, nos vamos a quedar con algo de música, en este caso con un nombrecillo que para mí, mucha crítica social y demás, pero me parece que es bastante amigo de los de las GAI. Estoy hablando de Rosendo y, bueno, pues de esa unión que hicieron con Barricada y Aurora Beltrán. Esto se llama Otra noche sin dormir. Historia era Otra noche sin dormir. Sin dormir. Machacando la cabeza pa' juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es la caja más tonta. Bueno, pues yo creo que esta semana pasada vino aquí a España una mujer realmente tonta, Paris Hilton. manda huevos, que le paguen a esta tía una pasta tremenda por venir aquí a promocionar una página web. Bueno, pues Paris Hilton, viene aquí la noticia, que se pone a llorar y la monta por un condón de un reportero de cuatro. Pues sí, la estrella mediática Paris Hilton estuvo en Madrid promocionando una red social. Estaban todos los medios de comunicación y había previstas pues unas cuantas entrevistas con la prensa. Sin embargo, todo se torció. Un reportero de Cuatro, Miguel Rabaneda, del programa Las Mañanas de Cuatro, se acercó a la estrella para preguntarle si estaba preparada para la noche madrileña. Le pregunté si iba a salir a la noche, por la noche, y me dijo que no había tenido tiempo, o que no iba a tener tiempo. Le advertí que las noches de marcha en Madrid eran muy intensas y que nunca se sabía, así que en tono de broma le ofrecí un condón, cuenta el reportero. Dice, entonces se bloqueó. Empezó a mirar a su guardaespaldas y a llorar. Intenté explicarles que solo queríamos una frase del tipo póntelo, pónselo, pero no nos escucharon. Les dijimos que sin problemas podían ver la grabación y quitar lo que no les gustara, pero ellos se hicieron con la cinta. Se subieron a la habitación para inspeccionarla. Y antes de entrar en el ascensor, la famosa le dijo al reportero, que te den, chulo. Nos devolvieron la cinta completamente borrada. Después de hora y media aproximadamente, Paris Hilton se dignó a regresar y concedió una entrevista a un pequeño grupo de periodistas, pero con las condiciones de no tocarla, no ofrecerle nada, no hacer referencia a cuestiones escabrosas de su pasado o no referirse a su exnovio. Pues mira, yo pienso sí que soy un símbolo, una persona famosa, una persona cariñosa, una persona amable, una persona corte. Caliente. ¿Por qué no decirlo? También soy una persona caliente. Well, I think there's definitely a lot that he faces right now with the economic situation that we're in. A la vista de la crisis económica, está claro que se va a tener que enfrentar a numerosos problemas y a numerosas tareas. No obstante, Obama es una persona que ha encantado a todo el mundo. Pienso que ha llevado la esperanza, ha retornado la esperanza, y creo que va a ser un buen trabajo y sobre todo que va a producir cambios. I don't regret anything I've done in my life, I think. No me arrepiento de nada que haya hecho en mi vida. I'm a good person. Soy una buena persona. And people who say I'm superficial, they don't know me because I'm very down. Para las personas que piensan que soy superficial, pues posiblemente habrán leído en internet sobre mí, habrán leído o habrán oído en los medios de comunicación, habrán oído algo que la mayoría de las veces es falso. Personalmente, vuelvo a repetir, soy una persona dulce, soy una persona cariñosa, soy una persona que se preocupa por la humanidad, tengo mucha compasión por el mundo y tengo un gran corazón. Y las personas que me conocen saben quién soy y saben que todas esas características que acabo de describir son exactamente las que tengo personalmente. For Christmas, I haven't even had time to go shopping. He estado viajando y no he tenido tiempo de comprar nada todavía. Pero normalmente lo que me gusta regalar es dispositivos electrónicos, móviles, cámaras y iPods o iPods, algo por el estilo. Y también me gusta personalizar, regalar álbumes de fotografía personalizados. My baby pink Bentley. El Bentley de color rosa. I really admire Angelina Jolie. I think that she's Yo admiro, por ejemplo, a Angelina Jolie porque es una persona maravillosa por dentro y por fuera. Ella lleva a cabo un gran trabajo, es una persona que también tiene mucha compasión por la gente, se involucra muchísimo y para mí ese tipo de personas es el tipo de personas que admiro. I really admire that. Happy holidays. Yeah, thank you. Pues ahí estaban esas tremendas declaraciones de Paris Hilton. Esta tipa que viene aquí parece la madre Teresa de Calcuta. Madre mía, qué espectáculo más lamentable. En fin, nos vamos a despedir. Antes tenía una noticia que, bueno, es algo que ya se sabía. Pero bueno, se ha confirmado que Internet ya es el medio más consumido en España por encima de la televisión. Pues 12 horas a la semana por internauta. Es la estadística que han hecho. Por encima de la televisión, que está ahora en torno al 11,7 horas por semana. Bueno, a ver, por la radio que me interesa a mí, pues está en 10,9 horas por semana. Eso sí, está bajando en picado, un 22% menos que en 2004. Y bueno, la verdad es que no me extraña, porque se habla mucho de telebasura, pero la radio basura que hay ahora... Pues Internet, que se está comiendo aquí todo el pastel. Nosotros nos vamos a quedar con un temilla. Está buscando alguna canción relacionada con esa prostituta llamada Paris Hilton. Y bueno, me acordé de este tema de Kansai de ser sexy. Que se llama Meeting Paris Hilton. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es para partirse el ojal. Bueno, en realidad la sección se llama Para partirse la caja, pero vamos, da lo mismo. Y una noticia que está a medio camino entre lo cachondo y lo trágico. Y es que un empleado de los almacenes Walmart muere pisoteado por los clientes. Pues sí, unas 1,000 personas rompieron las puertas del establecimiento de la cadena Walmart en Nueva York, ansiosas por encontrar algún chollo en el primer día de rebajas de Navidad. El Black Friday o Viernes Negro, el día que tradicionalmente dan comienzo las rebajas de Navidad en Estados Unidos, ha resultado ser auténticamente negro. Un empleado de la conocida cadena Walmart murió pisoteado por una avalancha de clientes impacientes por entrar en el establecimiento. El suceso ocurrió a las 5 de la mañana. ¡Oh! A esa gente, a esa hora ya había gente ahí en las puertas. Bueno, pues unas 1,000 personas se aholvaban en la puerta de los grandes almacenes. La turba de compradores arrancó la puerta y aplastó al empleado de 34 años, cuya identidad aún se desconoce. Otros 3 trabajadores, así como una mujer embarazada, también resultaron heridos. En fin, estas cosas solo pasan en Estados Unidos. Aunque aquí en España también ha pasado una vez, los conocidos grandes almacenes, cuando abren las puertas, iban ahí toda la gente y se dan de hostias. Y otra noticia que tenemos por aquí. Manuel Fraga dice que habría que ponderar a los nacionalistas colgándolos de algún sitio. Habría que moderar o ponderar el papel y el peso de los partidos nacionalistas en la política española. Habría que ponderar colgándolos de algún sitio. ¿Puede ser más explícito? Quiero decir que el nacionalismo, por definición, es lo contrario de la defensa del espacio integral. Bueno, esta psicofonía que habéis escuchado de fondo era Manuel Fraga diciendo que había que colgarlos de algún sitio, dejando entrever que los iba a colgar de los huevos. En fin, este hombre ya chochea bastante. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Estas paridas de Fraga ya son un clásico de esta sección. Más música, en este caso los Burning, un tema que se nos quedó fuera el lunes pasado, en el programa que hicimos en el Puente de la Constitución. Y bueno, pues en directo, los Burning, este tema que no hace falta ni presentarlo. Si queréis llamar, 976-5256-45. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Has venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza a quien vas a atrapar. No utilices tus juegos conmigo. Hey, cantar. Siempre con problemas. Mujer fatal. Siempre con ojos, ¿o es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, ya he aprendido a volar. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Y hoy recuperamos la sección original o versión. Una sección en la que pues hablamos de diferentes versiones que se han hecho de un tema. Y hoy el tema, pues, ¿qué decir? ¿Quién ha escuchado esta canción alguna vez? Sí, el Eye of the Tiger, una canción del grupo de rock americano Survivor, que pertenece al álbum del mismo nombre. Salió al mercado un 1 de enero de 1982. No había nacido todavía, y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III. La canción encabezó los Billboard durante 6 semanas, a partir del 24 de julio de 82. Fue precedida por la de Don't You Want Me de Human Lee y Abracadabra de la Steve Miller Band. Alcanzó numerosos number ones en Reino Unido, Irlanda, Australia y un montón de países. Ganó un premio Grammy, un premio de la Academia de nominación, que no sé cuál es, y también votada mejor canción por el People's Choice Awards. Mm. pues un tema, yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Y vamos a escuchar diferentes versiones que se han hecho del mismo. Como suele ser habitual en estos casos, pues hay versiones en plan maquineras. Esta es de Willfire featuring Slash. Vamos a correrla un poquillo a ver. Pues suena bastante contundente. Tengo por aquí otra versión maquinera. De los Global DJs, aunque no aporta mucho realmente. También pues tiene su correspondiente versión hip hopera. Bueno, esto no sé si una versión o una mezcla que hacen raras por ahí con Eminem, Shaggy, no sé quién más. Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it. Livingston, chop. Ahora vamos a empezar con las versiones metaleras. Esta que vamos a escuchar ahora mismo es de Advance. Una formación de power metal germana. Pues yo creo que les quedó bastante bien esta cover a los Advance. De momento es mi favorita. Vamos a oír otra metalera, otra versión metalera. Estos son Vithering, una formación de death metal melódico desde Finlandia. Time to my justice. When the justice now I ahí estaba esta versión más dura si cabe. Decir que también la han versionado muchas veces los Green Day en sus conciertos. La tengo por aquí en directo, pero bueno, se oye un poquillo mal y no aporta nada. Una de mis versiones favoritas es esta. Pues esta cover es de Alvin y las Ardillas. Pues nada, lo vamos a ir dejando. Nos falta una última. Comentar que también la usó Hulk Hogan como tema cuando salía ahí en la lucha libre, y también la usó John McCain, el friki este de John McCain, en la campaña del 2008 a las elecciones presidenciales. Y la última versión, que está sonando bastante porque sale en un anuncio de coches, pues corre a cargo de Chiara Mastroianni. Y aparece la banda sonora de la película Persepolis, la película de animación basada en el cómic del mismo nombre. Una peli que está bastante bien. Y os dejamos con ella. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching a solid to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye. Pues como siempre nos despedimos con los conciertillos de esta semana. Bueno, vamos a ir poniendo música por debajo de mis palabras. Estos que van a sonar ahora mismo son La Sonrisa de Julia, un grupo así que hace pop. Se les ha acusado de copiar a Coldplay esta semana, que se habló bastante del plagio de Coldplay a Satriani. Pues bueno, este grupo no está mal. La Sonrisa de Julia, como digo, en la Casa del Loco, el viernes a las 9:30, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Presentan su último disco llamado Bipolar. Lejos de aquí. También el viernes en el Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas, pues tenéis a Leo Susana y sus fulanas. Pues si os gusta el rock contundente y de denuncia social, pues tenéis al gran Leo Susana. A las 10, entrada libre en el Arena Rock. Puedo perderme en tus caricias. Dicen que sí. Mi imaginación, pero yo estoy seguro de ti. Llevo tu voz dentro de mí. Os voy comentando un festival solidario que va a tener lugar en Zaragoza este fin de semana, tanto el viernes, día 19, como el sábado, en el Centro Cívico Estación del Norte. Esto lo organiza la ONG Tincunacama, que hace bastantes trabajillos por Bolivia. Y bueno, pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Supongo que me pasaré algún día, uno de los dos. El viernes estarán los Seth, The Black Loath, The Closer y Occitania, y el sábado estarán Freak for Choice, Sadai, Korvac y Corpore. Tanto el viernes como el sábado los conciertos empiezan a las 9 de la noche. La entrada es gratis, aunque a la entrada hay una especie de hucha por si alguien quiere aportar dinero. Esperemos que los de las GAE no chupen el 10% como otras veces. Ahora repito, este festival benéfico, Centro Cívico, Estación del Norte, viernes y sábado. Me he dejado un concierto del jueves. Una formación que creo que ya está por aquí, por Zaragoza, son los Asianda Foundation. Pues estarán en la sala Oasis el jueves a las 9 de la noche. Eso sí, hay que apequeñar 18 euros, anticipada 22 en taquilla, presentando su último disco, Punkara. Pues si os gusta la mezcla así de estilos, una formación de mezcla ahí británica y ahora, no sé, eran un país, creo, de la India o algún país así asiático. Creo que son bastantes componentes y suenan bastante bien. hacemos un cambio brusco. Blanca y dulce cocaína, que me hiciste a mí sentir que la vida era... Pues sí, estos que suenan son Benito Camelas, que estarán el sábado 20 de diciembre. ¿Dónde? Pues en la sala Reset. Te conocí este verano en la playa del Saler. Pues si os gusta el rock de este tipo en castellano, pues eso, Benito Camelas, las entradas valen 10 euros. Y en taquilla 12. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me han dado? Que no logro comprender. Me han cogido de tu mano y no me quieras perder. Bueno, resumiendo, Benito Camelas el sábado en la sala Reset a las 9 y media. Si has firmado con el diablo para no volverte a ver. Y como competencia de conciertos, pues el que os hemos hablado, que tendrá lugar en el Centro Cívico Universidad, calle Vilonte de Hungría, organizado por Aen Restida, con los grupos Sobre Impas, Prau y The Magnetophones. 12 euros anticipada, 14 en taquilla. Empieza a las 7 y media. Este concierto lo iremos anunciando porque tenemos aquí la cuña del concierto. Pues eso, el sábado Centro Cívico Universidad, si os gustan los grupos de aquí locales. Y apoyar a la gente de Aen Restida. Más competencia, pues estará Quique González en la sala Oasis a las 10 de la noche. Pues eso sí, 20 euros anticipada, 23 en taquilla, un poquillo caro. A mí personalmente no me gusta nada este hombre, pero tiene bastantes fans, Quique González. Y más formaciones locales como son Sultans y Fenómenos Paranormales en la sala Z a las 10 de la noche. Sultans y Fenómenos Paranormales el sábado en la sala Z. Pues yo creo que no me dejó nada más. En realidad sí que me dejo, hay más conciertos, pero como digo siempre, pues aragonmusical.com, ahí tenéis los conciertos de la semana. Blanca y dulce cocaína. Pues hasta aquí este programa de hoy, 15 de diciembre del 2008, de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues echando cuentas, el próximo lunes ya será 22, ya estaremos en plenas navidades, con todo lo que ello conlleva. La ciudad nunca duerme, todavía funcionan los semáforos, las... Decir que, como el año pasado, haremos un programa resumen de lo mejor y lo peor del 2008, que ha sido bastante. Las estrellas están desordenadas, me deslizo por avenidas sin coordenadas. Eso sí, no sé si será el último lunes de este año o será el primero del 2009. Entre fantasmas. No sé, yo creo que el próximo lunes será un programa normal. Con disimulo yo, así es como ando. Sonrío de vez en... Pero vamos, siempre lo anunciamos en el blog de la radio. Mientras, antes de las 12 escapan. Para acabar, como siempre, el blog de nuestro programa, nosolozaragoza.blogspot.com. No es tan difícil saciar mis... Que subimos discos de grupos aragoneses para que la gente los conozca y bueno, a ver si... No me aburrirá. No sé, la peña se anima pues a ir a sus conciertos, a comprar sus discos, etcétera. Para que no me olviden que la ciudad nunca duerme. Y es divertido porque esta semana hemos tenido otro comentario desde desde América. En concreto nos ha escrito Walter desde México, nos hace un comentario sobre un disco. Bueno, no sé si me estará escuchando, pero desde aquí un fuerte abrazo, Walter. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Pues lo dicho, un abrazo para todos y para todas. El próximo lunes más, si no pasa nada. Hoy nos despedimos con un grupillo, pues se esperaba bastante, es un nuevo disco, estoy hablando de los Cat People. Y yo creo que no ha decepcionado para nada su último trabajo, dentro así del mundillo pop indie, con bastantes influencias británicas. Y un tema que para mí es ya un hit Pues nada, con Sister de los Cat People los decimos adiós. Hasta la semana que viene. Pasarlo muy bien.